chiquita en el campo, por traviesa se perdió. Y el pastorcito buscando, con su flauta la llamó. La ovejita con balidos, a lo lejos respondió. Y volvió toda asustada, y al rebaño se juntó. Meme le dijo contenta, meme perdonas pastor, meme fui tras de una niña que me ofrecía una flor. Las flores son muy bonitas, le contestaba el pastor, pero con tus hermanitas las disfrutarás mejor. Y al llegar la tardecita, una a una las contó, y cantando alegremente, su jornada terminó.